¿Qué pasa, Rubén? Ya llegamos, estamos acá desde muy tempranito. La escudería arranca a las 6 de la mañana con Pablo Caruso, con Magallanes, con Marmurek, con Marcelo Manuele. Bueno, con ese gran equipo, luego el pase, por supuesto. Esto es ahora Caballero de Día hasta las 11. Y recibimos, como siempre, con mucho gusto, mucho placer, al señor Carlos Heller. Carlos, ¿cómo te va? Muy buen día para vos. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, bien. Aquí, leyendo los diarios con algunos títulos que me inquietan, no sé si querés que te pregunte sobre alguno en particular o querés arrancar vos contando, no sé, por ejemplo, lo que pasó ayer en la comisión sobre el tema moratoria. ¿Cómo vos querías? Usted conduce. Mira, Alberto, hablando con los fondos, ¿no? Con los acreedores en Nueva York, dice que, bueno, la idea es cerrar el canje, que no se fijen tanto en el canje, sino en los negocios futuros. ¿Está bien la interpretación que hago de lo que dijo el presidente? A ver, es parte de la cosa, ¿no? A ver. Porque te digo algunas frases. Se debe repensar la lógica financiera del capitalismo, dijo casi en el arranque. Haremos todo el esfuerzo que podamos, pero créanme, esto es todo lo que podemos ofrecer. No está nuestro gobierno para pelear con nadie, está para resolver un problema de la deuda de una manera sensata. No podemos pagar más que esto, no es un capricho, es sensatez. Está bien. Digo, me parece que ese es el marco principal de la conversación. Y después, desde luego, se dedicó una buena parte a explicar esto del plan y de las metas, y lo hizo muy bien, porque volvió a decir los planes económicos, lo que se conoce como planes económicos. Porque yo insisto, de golpe estos muchachos no se volvieron hinchas de la planificación. No. Lo que quieren es el acuerdo de las reformas estructurales. Mirá, y voy saltando de temas, pero creo que es interesante. Ayer se conoció el trabajoso acuerdo en la Unión Europea de la negociación entre los llamados países ricos, ellos los llaman los frugales, no sé por qué, Austria, Dinamarca, Suecia y Finlandia, junto con Holanda, que son los que tenían la mayor resistencia a aportar fondos. Se llegó a un acuerdo trabajoso, menos ambicioso que lo que se pensaba en el inicio, pero a mí me quedó ahí una frasecita. El fondo incluye un freno de seguridad que permitirá de facto a los países nórdicos paralizar las ayudas a España e Italia si consideran que no hacen las reformas y ajustes exigidos. Mirá, freno de seguridad, freno de mano. Sí, sí. No, pero además, más allá del término, digamos... Sí, sí, le dan la potestad de intervenir en los... Es decir, les vamos a dar ayuda... pero ustedes tienen que hacer los deberes, que es la vieja cuestión de las condicionalidades que aparece, allí no es el Fondo Monetario, allí son los países nórdicos o quien sea, pero siempre está presente la misma cuestión. Y bueno, creo que Alberto ayer habló de todo esto cuando dice hay que repensar este capitalismo globalizado financiero, que evidentemente no puede servir para resolver los problemas con la gente adentro, es con exclusión, es con sufrimiento. Carlos, ¿puede ser que no haya sido muy destacado esto que dijo, lo que vos estás mencionando recién? Y puede ser, porque vos no lo viste. No, claro. Leí tres diarios y no, eso no lo encontré, claro, si eso que te dije. Si ustedes nos ayudan ahora, nosotros los ayudamos después, más pragmático. Claro, porque también hubo dos reuniones, Roberto. Él tuvo una primera reunión secreta, pero después todos escriben sobre lo que pasó en la reunión secreta. Yo no sé cómo son esas reuniones secretas. Porque hubo una reunión previa, no pública, digamos, con las empresas más grandes de Estados Unidos, donde aparentemente el presidente dijo esto. Después hubo la reunión que se transmitió, que se podía ver y que podíamos ver cualquiera de nosotros, sí. Donde en general están estas cosas que yo acabo de comentar. Pero no creo que no hay doble mensaje. Está discutiendo en escenarios distintos. Está bien. Aunque parezca uno solo, cuando se reúne con las empresas les pide cordura, ayúdennos, y termina diciéndole, la Argentina es un país para hacer buenos negocios. Uh-huh. Y la verdad que acá han ganado siempre mucha plata, que es lo que nos hemos aburrido de repetir. Es decir, cuando uno ve que se llevan la plata y dice que se la llevan porque no hay seguridad jurídica, yo siempre hago una pregunta: pero para ganarla había seguridad jurídica. Porque antes de llevársela, la ganaron acá. Es decir, que parece que se hacen buenos negocios. Cuando viene la de reinvertir acá, la que ganaron, se la llevan porque no hay seguridad jurídica. Bueno, sí. Y otra cosa que les dijo Alberto, creo que ayer también, y que también ayer creo que lo dijo el jefe de gabinete, es que la Argentina estaba en default desde antes que asuma este gobierno. Porque si bien para la gente de Cambiemos es mucho más elegante decir reperfilamiento, el reperfilamiento implicaba no te voy a pagar en la fecha de vencimiento, que es lo mismo que sucede en este momento. Llegó la fecha de vencimiento, en realidad el gobierno de Alberto Fernández respecto de la deuda, lo que hizo desde el punto de vista de los vencimientos es lo que se empezó a hacer en el gobierno de Macri. El gobierno de Macri porque no podía más, en el gobierno de Alberto por convicción de que esto debe ser renegociado. Creo que hay un objeto distinto y un compromiso distinto. Me parece que estamos cerquita de que esto cierre. Puede ser que, viste, que hay comentarios que podría quedar abierto el canje y cerrar con los que haya acuerdo. Sí. Entonces algunos dirán que la Argentina sigue en default porque efectivamente no todo estará resuelto, y una buena parte sí estará resuelta. Ayer el Senado avanzó, le dio despacho de comisión y está para tratarse en el recinto el tema de la ley que iguala el tratamiento a los bonistas bajo ley argentina poseedores de bonos en moneda extranjera, para darles el mismo tratamiento, que es parte de todo este proceso de renegociación. Es decir, que el gobierno va avanzando, no sin las lógicas dificultades, en el objetivo que se ha planteado de normalizar la situación del endeudamiento como un punto de partida imprescindible, que estaba planteado así, y no me voy a cansar de repetirlo, y perdónenme lo reiterativo, antes de la pandemia sanitaria, por la otra pandemia. La imperiosa necesidad de resolver el tema de la deuda como un punto de partida para plantearse todos los planes de desarrollo, crecimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Sí. Llamada al pie, los países frugales, pues me llamó la atención el adjetivo, porque digo, alguien frugal es alguien que toma y come poco, ¿no? Pues son austeros. Efectivamente, es eso. Son los que tienen un déficit estructural cercano a cero, lo fui a buscar. Claro. No es que son lo sé. Países Bajos, Austria, Suecia, Dinamarca, y ahora se unió Finlandia. Sí. Y quieren generar como una especie de polo de poder enfrentado a París, Berlín, ¿no? Sí. Mira. Los grandes, habiendo salido Inglaterra, Gran Bretaña de la Unión Europea, evidentemente el eje Alemania-Francia en ese orden es el eje, digamos, hegemónico de la comunidad. Estos países intentan alguna disputa, yo diría con éxito relativo, porque el peso específico de todos ellos juntos comparado con el peso específico de Alemania y Francia dentro de la comunidad es bastante relativo. Pero bueno, se establecen en la comunidad algunas cosas que requieren mayorías especiales, y entonces los países grandes tienen limitaciones para imponer, y entonces todos esos países adquieren un peso en la negociación mayor, y hay que acordar, lo cual no está mal en sí mismo, así que creo que... Pero sí, lo de frugales viene de ahí, Marcos, mira, tal cual vos decís. Ahora, chiquitos, sí, pero con poder de veto, ahora. Sí, ¿no? Claro, no, chiquitos, pero poderosos, además, son todos chiquitos, pero poderosos. Ricos, podríamos decir de alguna manera. Sí. Para hacerlo salpicado, a mí me impactó hoy este título de La Nación: Trump prepara el despliegue de agentes en Chicago y no cede la violencia en Portland. Sí. Digo, si en la Argentina el gobierno de Alberto Fernández estuviera por mandar tropas a alguna provincia, ¿cómo diría, cómo estaría tratado el tema en los medios? Un presidente que le hace la guerra a su propio pueblo. Pero fíjate qué moderación. Sí, cuando la quieran ser moderados. La moviliza más unidades, es un copete, y en un gran título, Trump prepara el despliegue de agentes en Chicago, y no sé, hay una foto terrible que forma parte de la nota, y después abajo dice tranquilamente, las fuerzas federales volvieron a reprimir las manifestaciones en la ciudad más importante del estado de Oregon, tensión entre el presidente y la alcaldesa del bastión demócrata. Tensión. La alcaldesa le dice de todo a Trump, y para la noticia es tensión, hay tensión. Sí. Digo, porque las cosas también, según las palabras, tienen un peso tremendo, ¿no? Y cuando están escritas, qué sé yo, y así se va construyendo el sentido común. Sí, claro. Imagínate si eso pasara en un país que no responde a este alineamiento. Sí, y, claro. Bueno, sí, porque imagínate si pasara en Venezuela. Claro, porque además el escándalo. El gobierno federal mandara fuerzas de seguridad a una provincia. Sí, totalmente. Bueno, fíjate que Evo Morales está exiliado en la Argentina y es acusado por sedicioso, casi terrorista, claro, sin haber reprimido jamás al pueblo boliviano. Y fíjate Piñera, sin embargo, todavía es considerado un demócrata. Sí, sí. Después de que vimos meses y meses y meses de hidrantes, de balas de goma, de ojos perdidos. Exacto. Y es un demócrata. El amigo Piñera es un demócrata. Claro. A todo esto yo, para en relación a eso, te quería preguntar algo, Carlos, porque vos decías, ¿qué pasaría si el presidente manda tropas a una provincia? Mira el tratamiento. Estaba viendo que una necesaria reforma de la Corte Suprema de Justicia, que hace años se viene debatiendo, sí, es el plan, esto dicen los diarios, ¿no? El plan de impunidad para Cristina. Se discute una moratoria en la comisión, y es el plan para que Cristóbal López pueda zafar de... Sí, claro. No se puede hacer nada, entonces. Pero yo ya te dije que en la Argentina los periodistas son kirchneristas o independientes, los jueces son democráticos y republicanos o kirchneristas. O kirchneristas, está bien. Claro, estamos así, ¿qué querés que esa la...? Estamos sometidos a un estrés terrible con esas cosas. Sí, claro. No se puede discutir nada en serio. Todo el tiempo el planteo viene así. Bueno, ayer en la comisión estaba claro que había todo una... La reunión fue muy ordenada, tranquila, civilizada, respetuosa, pero las intervenciones de la oposición, poniendo el énfasis de que esto tenía nombre y apellido y que era todo esto para beneficiar... bueno, muchachos, 540 mil millones de pesos entrarían en la moratoria. 540 mil millones de pesos entrarían en la moratoria. Entrarían las empresas PYME que ya entraron en la moratoria que promulgamos con la primer pandemia cuando sancionamos la ley de la emergencia económica. Sí. Y que ya muchas están nuevamente con dificultades de pago. Entonces, hacer ese reduccionismo realmente es... me parece poco sustentable, poco sostenible, pero bueno, es lo que termina siendo el título de los diarios. La claro. Oposición objetó qué sé yo cuánto, y bueno, contra eso hay que seguir lidiando y discutiremos. ¿Y los márgenes de discusión cuáles son? ¿Cómo se pueden zanjar en todo caso? Aunque se y como se zanjan siempre en la actividad parlamentaria democrática, con la construcción de la mayoría. Vos podés tener la mayor razón del mundo, sí, o no tener razón, pero si sos capaz de construir la mayoría que lo vota, se aprueba. Y si no, te quedás con la razón. Yo me aburrí ya de explicar esto. Sí, pero lo que digo es, ¿hay algo concreto en esto que pueda tomarse en cuenta? Digo, ¿alguna propuesta concreta de la oposición? Porque por ahora sí, lo que vemos... Excluir. En realidad, la moratoria incluye a 4, según los datos que dio la directora de la FIM, Marco del Pon, en la reunión que estuvo, incluyen a 4,000 y pico de empresas que están quebradas y que podrían salir de la situación quebradas y cesadas, están sin actividad inclusive, pero sí, si quieren recuperar su situación, acá hay una condonación, digamos, de sanciones y pagan, porque la moratoria, y esto es otra cosa que además ayer todos lo decían, pero después parece que para este punto no va. La moratoria, como los blanqueos, son siempre mecanismos que tienen una cuota de injusticia y siempre te dejan un saborcito de insatisfacción. Entonces aparecen discusiones, bueno, y los que cumplen hay que premiarlos, y se abren otras discusiones, es así. Pero acá lo que está claro es que el Estado Nacional tiene un drama fiscal, estaba en una grave situación con la pandemia número uno, y la situación es verdaderamente dramática con la pandemia sanitaria, porque el Estado se pone el problema al hombro y sostiene los ATP y los IFE y el equipamiento médico y la mayor cama y los hospitales que se construyeron y todo lo que se hizo para todo, se hizo contra el déficit fiscal. Claro. Porque además viene de la mano de la caída de la recaudación. Lo que no se entiende bien es que la moratoria que permite regularizar para atrás tiene una condición clave que se cae si dejas de pagar para adelante. Con lo cual hay un fuerte impulso a la regularización del ingreso impositivo. Dijo Marco del Pon, 4,000 y pico de empresas quebradas. Sí. Que podrían acceder a esta situación y que son no sé cuántas decenas de miles de millones de pesos que podrían convertirse en ingresos fiscales. Dijo también, cuando se le preguntó el día que ella estuvo, dijo, nosotros no hacemos planes con nombre y apellido, y yo lo que le puedo decir que la cantidad de empresas que hay, creo que también hay un tema legal del secreto fiscal. Lo que está pidiendo la oposición, creo que no se puede atender porque creo que es violatorio de leyes. Es decir, si la AFIP contestara lo que ellos están pidiendo, creo que incumpliría con determinadas leyes. Leyes que ellos mismos piden, que hacen al secreto. Acordate cómo se enojaron cuando trascendió el nombre de los que habían blanqueado. Claro. Incluso claro. Hubo acciones judiciales sí, contra los funcionarios de la AFIP diciendo que habían filtrado nombres, sí, de blanqueadores. Sí, sí. Y ahí hubo un decreto que casi que sí tenía nombre y apellido, ¿no? Así es. No, casi no. Tenía nombre y apellido. Claro, sí. No, pero ese, ahí había otro problema. Porque ese decreto, que incluso derivó en una acción judicial, creo una presentación que hizo Solá y algunos más en aquel momento, porque vía reglamentaria el Poder Ejecutivo cambió una disposición expresa que tenía la ley que aprobamos en la Cámara. Claro. Y después, es decir, una cosa que no se podía, es decir, sí, que era que los familiares de funcionarios públicos no podían blanquear, fue modificado por vía del decreto. Decreto presidencial que luego el presidente, en una conferencia de prensa, defendió como que su hermano había hecho las cosas ajustadas a la ley. Claro, y de acuerdo al decreto. Claro, cumplió con el decreto. Lo que nunca se terminó. Es escandaloso. Es escandaloso, claro. Además, ¿sabés lo que nunca se terminó de explicar, ya que derivamos para allí? ¿Qué? ¿Cómo es posible que Gianfranco Macri tenía esa plata para blanquear? Sí. Que era socio más o menos en partes iguales con Mauricio, y Mauricio no. Mauricio estaba en un fideicomiso ciego, ¿no? Y sordo. Y sordo mudo. Y mudo. y sordo y mudo. Mira, es tanta la barbaridad en eso que estamos rememorando. Yo recuerdo que hasta... la doble vara. Totalmente, pero hasta Fradge, en un reportaje que le hace Fontevecchia, se queja de ese decreto. Dice, bueno, no sé qué, la verdad que no está bien hecho. Es más, lo puso como excusa después para explicar por qué se había ido el gobierno, que en realidad creo que hubo otras razones además. Pero lo llevó a poner como excusa. A mí me parece que lo fueron, ¿no? Sí, por eso. Pero bueno, muy muy interesante. Hay algo en la tapa de Ámbito que yo te quería preguntar, porque me sorprendió muchísimo. Dicen... buscan acelerar fondos de Estados Unidos para obras de infraestructura local. Y dice que la administración Trump tiene 60 mil millones de dólares para repartir en la región, no en la Argentina. En la región, ¿sí? En la tapa. Sí. En la región. A mí me pareció poco, perdón, ¿no? Pero para toda la región incluye a Brasil... Creo que en la Argentina son 1.500 millones, leí por ahí en algún lado... de distintos proyectos que financiarían ellos, pero que tienen como condición que esté resuelto el tema de la deuda, entre otras cosas. Y tal vez tengan como segunda condición que voten por el candidato de Trump para presidir el BID. De esas condiciones no escritas, viste que hay un lío bárbaro ahí. Sí. Porque hay una ley no escrita que el Banco Mundial lo preside un norteamericano, que el Fondo Monetario lo preside un europeo y que el BID lo preside un latinoamericano. Siempre fue así y nunca se alteró. Y ahora Trump quiere alterar esto poniendo un representante norteamericano en el BID, tema que está en discusión en estos momentos y que incluso compite con un candidato argentino, que es Vélez, que aparentemente sería el candidato que Argentina impulsaría para ese cargo. Y hay una gran presión sobre los países de la región por parte del gobierno de Estados Unidos para que se vote a favor de la candidatura del propuesto por él. Así que por Trump, ¿no? Así que puede ser que alguna de las condiciones no escritas del acceso a estos financiamientos tenga que ver con eso, pero me quedó un temita que no lo quiero dejar pasar, a ver. Que tiene que ver con lo que hablamos antes de la Unión Europea y del apoyo, sí. Porque va a tener repercusión en las cosas que vamos a discutir nosotros con la moratoria y demás. El gobierno prohíbe que las compañías empleen el dinero público para operaciones comerciales agresivas, dice entre comillas. Las compañías no financieras que se acojan al fondo de rescate por la crisis del COVID-19 vendría a ser, por ejemplo, los que acá entren en la moratoria, sí, tendrán tres importantes limitaciones. A ver. No podrán abonar dividendos a sus accionistas. Sí. No podrán pagar primas ni bonus a sus directivos y consejeros. Sí. Y no podrán dedicar las ayudas públicas a una expansión comercial agresiva. Mira, bien. Digo yo, porque algunas de las cosas parecidas a estas estarán presentes en el tema de la moratoria. Es decir, bueno, si entras en la moratoria y estás acogiéndote a un beneficio que te dan los fondos públicos, no podés ir con esa guita a comprar contado con liqui. No podés repartir dividendos. Si estás repartiendo dividendos, tendrías que haber pagado la moratoria con la tuya. Claro. Digamos, sentido común elemental. Te vamos a ayudar, pero hay varias cosas... Bueno, cuando lo planteamos acá, esto va contra la libertad. Esto es contra la libre empresa. Esto es contra la empresa privada y qué sé yo cuánto. No, sentido común absoluto. Sí, claro. Sentido común absoluto. Si te acoges, fue como cuando los ATP, ¿te acordás? Sí. Que Pablo Roca renunció, porque cuando el gobierno, ante el pedido de la UIA, amplía los ATP a las grandes empresas, entran un montón. Inmediatamente el gobierno aclara, sí, pero ojo, los que reciben este beneficio no tienen que haber operado en contado con liqui durante tanto tiempo, o no tienen que haber hecho tal otra cosa, y Pablo Roca renunció al beneficio, salió enseguida, te chico. Sí, prefirió no cobrar el ATP. Déjame recordar que no fue inmediatamente, fue como 10 días después. Es lo mismo. Es lo mismo, no cambia para nada el sentido de la cosa. No, finalmente corrigió. Y creo que empezaron a tallar estas cuestiones, ¿no? Que le ponen un poco de justicia a ese esfuerzo enorme, porque los ATP no los reparte el presidente él porque quiere, es una ayuda del Estado, ¿no? Es una ayuda del Estado. Y el Estado hasta donde yo creo que somos todos. Sin olvidarse que los que reciben el ATP son los trabajadores. Sí, claro. Aunque sean trabajadores de grandes empresas. Sí, sí, sí, sí. Sí, ya ha ocurrido. Y ha sido insuficientemente valorado ese esfuerzo, a mi modo de ver. 2.800.000 trabajadores y trabajadoras recibieron apoyo a través del ATP para cobrar su salario. Sí. 310.000 empresas tuvieron apoyo del Estado para cubrir parte del salario de sus trabajadores. Ay, ¿cómo se entiende que ayer, por ejemplo, la AEA y un grupo de sindicalistas pidan que hay que bajar los impuestos para eventualmente construir empleo en el contexto este donde se demuestra? ¿Cómo lo dice AEA? A mí no me sorprende porque lo dice toda la vida. Están sus documentos fundacionales. La pregunta sería, ¿cómo está de acuerdo la representación de la CGT en eso? Y fíjate que dice de la CGT y no del movimiento obrero, porque creo que la representación del movimiento obrero es más amplia que la CGT. Bueno, qué sé yo, habría que preguntarles a los que lo firmaron. Vos sabés lo que yo pienso, no sé cómo se entiende. Insisto, que AEA plantee que hay que bajar los impuestos es absolutamente consecuente con la idea del Estado canchero, que no interviene, que no regula, que no se mete, etcétera, etcétera. El problema es cuando la representación, o aunque sea parcial, de los trabajadores coincide con esa línea, ¿no? Cuando eso es un problema, porque la Argentina necesita modificar sus impuestos y seguramente habría que eliminar algunos, pero otros tendrían que tener una progresividad mayor y en definitiva tendrían que generar una situación fiscal que permita mayor justicia social, mayor igualdad, es decir, menos desigualdad en síntesis. No hay otra manera que con los impuestos, porque el grupo, si vos le das facilidad a las empresas a pagar negocio y ganen guita y no le cobras impuestos y se la llevan, no sé dónde está el beneficio para el país. Y no hay es decir, no se trata solo de que la economía crezca, se trata de que crezca, pero que ese crecimiento repercuta en beneficio. Yo digo que sistema capitalista, los empresarios tienen que ganar plata, el asunto es cuánta, cuál es la proporción, cómo se reparte, y esa es la clave. Creo que cuando Alberto Fernández dice repensar el capitalismo está hablando de eso, porque finalmente la ecuación final es cómo se acumula y cómo se distribuye. Qué grande. Carlos, seguimos hablando mañana sobre este tema puntual, ¿te parece? Dale. Grande, maestro. Beso enorme. Carlos Jerez estuvo con nosotros, un lujo que nos damos nosotros los miércoles, lo tenemos solito para nosotros, de 8:30 a 9:00.